del Instituto del Patrimonio Cultural. No olviden seguirnos por nuestras redes sociales, por Twitter como @IPCBicentenario. También pueden seguir al ciudadano ministro Freddy Ñáñez a través de @LuchaAlmada y al presidente del Instituto del Patrimonio Cultural como @Senderos9 y en nuestra emisora como @AlbaCiudad. Pueden darle me gusta a nuestra fanpage en Facebook como el Instituto del Patrimonio Cultural y también visitar nuestro canal en YouTube para visualizar todo nuestro material audiovisual. Buenos días, Geraldine. Ya estamos un jueves más con La Tierra de los Míos. Escuchábamos al inicio del programa Juan Vicente Torrealba. 99 años cumplió este gran músico venezolano y recibió, por supuesto, un reconocimiento de parte del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, directamente del ministro Freddy Ñáñez. Hoy tenemos una agenda bastante interesante, el IPC desplegado por todo el territorio nacional. Tenemos un contacto con el antropólogo Lewis Cardoso. Él trabaja con nosotros en el IPC, está en estos momentos en el complejo Casa Bicentenario, allí cerca, una cuadra del metro de Capitolio, y él estará conversando acerca de esa actividad con niños y niñas de varios colegios de Caracas que estamos llevando a cabo a través de la oficina de puesta en uso social, que se llama Arqueólogos por un Día. Así que le estará relatando cómo estuvo esa experiencia y mañana hay otra actividad con los niños de la ludoteca La Zaranda. También vamos a tener un contacto con el señor Elpidio Bullón. Él es integrante de la Red Nacional de Burras y Burriquitas de Venezuela, concretamente de la población de San Casimiro en el estado Aragua. Ayer se llevó a cabo, Geraldine, un encuentro de burras y burriquitas en la Villa Santa Inés. Estuvieron trabajando en ese largo proceso, pero bastante efectivo, con el objetivo final de convertir a esta manifestación cultural en una potencial candidata a ser declarada patrimonio en nuestro país. Y también tendremos un contacto con el indígena Chaima Arquímedes Velázquez. Él estará conversando con nosotros desde la población de Caripe, en el estado Monagas. A propósito de la actividad que se llevó a cabo la semana pasada, no pudimos hacer el contacto telefónico con esa comunidad y tampoco con nuestro compañero Venancio Morales, pero lo tenemos aquí en cabina. Él estará con nosotros participando en una extensa entrevista aquí en los estudios de Alba Ciudad 96.3 FM. Esa es más o menos la agenda. Nuestro compañero José David Rondón está en estos momentos camino a la ciudad de Mérida y van allá a inaugurar nuestra oficina de IPC en los Andes. Así que desplegados en todo el territorio nacional, Geraldine. Sí, muy bien, Eduardo. Ayer estuvieron en las oficinas regionales, en la inauguración de las oficinas regionales del estado Barinas. Y continuamente y antes de eso estuvieron en el estado Falcón, específicamente en la población de Coro, también haciendo las inauguraciones de lo que serán esta red de oficinas regionales que tiene el IPC en el salvaguarda y conservación de lo que, para que los pobladores no tengan que trasladarse a Venezuela, a Caracas, específicamente para entonces hacer el papeleo justificado. Eso es, lo que hay que hacer es desconcentrar todas las actividades, de tratar de que todo no sea en Caracas, sino que cada región pueda contar con su oficina. Y bueno, hoy seguimos con ese proceso. Esa oficina de los Andes funcionará en Mérida y atenderá a Mérida, Táchira y Trujillo. Todo eso lo estaremos ahondando un poco más en los próximos minutos, pero es momento de nuestra primera sección del día con las efemérides de la semana. Memoria patrimonial. 28 de febrero de 1829, natalicio de Antonio Guzmán Blanco. Nace el 28 de febrero de 1829 en Caracas y muere el 28 de julio de 1899 en París, Francia. Conocido como el ilustre americano, fue un militar, estadista, caudillo, diplomático, abogado y político venezolano, partícipe general durante la Guerra Federal y presidente del país en tres ocasiones. 28 de febrero de 1788, fundación de la ciudad de San Fernando. Fue fundada por orden del gobernador de la provincia de Barinas, Fernando Millares y González, y ejecutada por el teniente mayor Juan Antonio Rodríguez y Fray Buenabuena, de Buena Ocas, bajo la denominación de Villa de San Fernando del Paso Real de Apure. Y finalizamos las efemérides con el 27 de febrero de 1989, el Caracazo. Fecha importante porque ese día comienza un proceso de cambios y transformaciones en el ámbito político de nuestro país que marcará y marcó, como ya lo sabemos, todo lo que aconteció luego, incluso hasta la actualidad. Así que esas fueron las efemérides de la semana. Es momento de nuestra segunda pausa musical. Seguimos con Juan Vicente Torrealba, 8 y 10 minutos, y retornamos ya con el acontecer informativo del IPC. Esto es La Tierra de los Míos, Alba Ciudad 96.3 FM. Tú sabes, cariñito, lo muchito que te quiero yo. Tú sabes, cariñito, lo muchito que sufro por ti. Tú sabes, cariñito, lo muchito que te quiero yo. Tú sabes, cariñito, lo muchito que sufro por ti. No es posible sin tu amor en este mundo vivir. Mujer, que fascinas con tu mira. Mujer, que me hechizas con tu rey. Quisiera tener tu cariño para sentir la suave y dulce caricia de tu besa. Mujer, que fascinas con tu mira. Mujer, que me hechizas con tu rey. No es posible sin tu amor en este mundo vivir. Tú sabes, cariñito, lo muchito que te quiero yo. Tú sabes, cariñito, lo muchito que sufro por ti. Tú sabes, cariñito, lo muchito que te quiero yo. Tú sabes, cariñito, lo muchito que sufro por ti. No es posible sin tu amor en este mundo vivir. Mujer, que fascinas con tu mira. Mujer, que me hechizas con tu rey. Quisiera tener tu cariño para sentir con suave y dulce caricia de tu besa. Mujer, que fascinas con tu mira. Mujer, que me hechizas con tu rey. No es posible sin tu amor en este mundo vivir. 8:13 minutos, continuamos con La Tierra de los Míos, Alba Ciudad 96.3 FM, y es momento de nuestra segunda sección del día con el acontecer informativo. Breves patrimoniales. Y tenemos en línea ya al compañero Elpidio Bullón, integrante de la Red Nacional de Burras y Burriquitas de Venezuela, de la población de San Casimiro en el estado de Aragua. Señor Elpidio, muy buenos días, ¿cómo está? Señor Elpidio, ¿nos escucha? Intentaremos nuevamente entonces el contacto con el señor Elpidio Bullón y... Bien, ¿aló? Ahora sí, señor Elpidio, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, ya está al aire aquí en Alba Ciudad 96.3 FM. Queríamos que nos relatara entonces la experiencia ayer en el encuentro de burras y burriquitas, los avances que a los que se llegaron en pro de lograr esa declaratoria de esta importante manifestación cultural. ¿Aló? Sí, ¿nos escucha? Señor Elpidio. ¿Escucha, señor Elpidio? Bueno, intentaremos hacer nuevamente el contacto. Intentaremos hacer nuevamente el contacto para poder conversar con el compañero Elpidio Bullón. Él pertenece a la Red Nacional de Burras y Burriquitas de Venezuela. Les contamos, ayer hubo una actividad en el marco de ese proceso para la declaratoria de esta manifestación cultural. Se reunieron varias personas, maestros de tradición, de esta manifestación cultural, personas incluso más jóvenes, de varias partes del país. No pudieron venir todos a la ciudad de Caracas, pero hubo una representación bastante importante y allí pudieron conversar un rato, debatir, hablar de todos esos detalles que pueden, por supuesto, contribuir a la construcción de un expediente blindado para que pueda en el futuro llevarse a cabo esa declaratoria. Un expediente que será construido por especialistas del Instituto del Patrimonio Cultural, pero por supuesto escuchando a los maestros de tradición, a los que han llevado a cabo esta manifestación durante tantos años. Señor Elpidio, lo tenemos nuevamente en línea. Buenos días, ¿cómo está? Buenos días. Lo que pasa es que tu voz la dijo muy suave, muy poquito, ¿viste? Perfecto. Quería que nos relatara cómo fue esa experiencia el día de ayer en ese encuentro entre burras y burriquitas, los avances que se han ido realizando en pro de lograr esa declaratoria, tan ansiada declaratoria de esa manifestación cultural. Bueno, mira, en primer lugar tengo que decirte que me siento feliz, contento, orgulloso de ser venezolano, orgulloso de vivir en el estado de Aragua, nacer en el estado de Aragua, y orgulloso de la manifestación que durante 48 años he venido llevando, como es el baile de la burriquita. Todos los encuentros que se han hecho a nivel nacional, para mí y para la manifestación, tienen una gran importancia, porque hemos podido ver el crecimiento vertiginoso de esta manifestación venezolana, que por supuesto fue traída por los españoles a Venezuela, y que los venezolanos, con esa iniciativa, con esa sapiencia, le hemos dado y le hemos añadido algunos elementos para hacerla nuestra, y efectivamente ya es nuestra. Ya la burriquita es netamente venezolana. Perfecto. Sabemos que ayer quizás no hubo una representación total de los maestros de tradición y todos los integrantes de esta manifestación cultural, pero sí había un grupo nutrido que pudo llevar a cabo un debate interesante para poder blindar ese registro que se tiene que hacer, esa investigación que se tiene que hacer previamente para poder llevar a cabo la declaratoria. ¿Cómo viste ese proceso, Elpidio? Bueno, es un proceso bastante interesante. Lamentablemente no estábamos todos los que son, ni son todos los que estábamos, ¿no? Porque ahí falta mucha gente a nivel nacional, sobre todo en Aragua. En Aragua yo me vine con la impresión, pues, de hacer el trabajo que hay que hacer en Aragua y sensibilizar más a los cultores, porque que le den importancia, pues, a la manifestación, que le den importancia al trabajo, y sobre todo mucho interés al trabajo que viene haciendo el IPC para esa declaratoria de patrimonio. Yo afortunadamente fui declarado patrimonio en el 2007, pero igualito sigo en mi lucha, igualito voy a seguir incentivando a los cultores de Aragua, que somos bastantes, ¿no?, en esta área de la burriquita, ya que en la mayoría de los municipios aragüeños existe colectivos, existen individualidades, bailadores de burra, que han dado parte de su vida. Por ejemplo, fíjate, allí no estaba en ese registro un joven que tiene 34 años bailando burriquita, que se llama Gribor Noguera, que empezó a bailar la burra en su liceo y todavía mantiene la tradición. Esto es interesante, y ese es uno de los que debe ser declarado patrimonio, pero realmente no aparece en el registro. Yo no sé si es falta de información, pero vi en la información un poco sesgada, y eso hay que limpiarlo totalmente y sincerarlo, para que todos los cultores que han venido trabajando en esta manifestación tengan esa dicha de ser declarados patrimonio, sobre todo aquellos que tienen más de 30 años bailando burriquita en Venezuela. Un comentario para finalizar, señor Bullón, con respecto a ese proceso de inclusión, el proceso de inclusión, el proceso de escuchar a las comunidades y de escuchar, por supuesto, ustedes, que son los maestros de tradición, los cultores que durante décadas han mantenido viva esta tradición y esta manifestación cultural. ¿Cómo ves ese proceso y ese apoyo del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, aún con muchas cosas por hacer, aún con algunas fallas, pero sí en ese proceso de incluirlos a todos y de que el pueblo venezolano pueda conocer esta tradición tan importante? Bueno, mira, tú me has hecho una pregunta muy interesante. Las comunidades son el mejor testimonio del trabajo de sus cultores. Pero lamentablemente las comunidades no están, digamos, bien educada para seguir ese proceso, porque esa es la verdad. Nosotros los cultores nos debemos a un pueblo, pero muchas veces el pueblo está pendiente más de otras cosas que de sus propios cultores. Esa es una realidad que no podemos nosotros obviarla. Pero el proceso me parece muy interesante, pero yo en lo que me vine de Caracas ayer, me vine impresionado por el trabajo que se está haciendo, pero convencido de que yo ahora es que tengo que darle a la manifestación, ahora es que yo tengo que hacer y trabajar por esta manifestación. Y así lo declaro por esta vía, por este programa, y los felicito a ustedes por la iniciativa, y gracias por esa entrevista. En San Casimiro estamos a la orden, e invito a toda Venezuela, a través de la Fundación Cultural y Educativa Bernabé Ullón, quienes tenemos ya 9 años haciendo un trabajo extraordinario, y me disculpa la modestia, en beneficio del baile de la Urrinita en Venezuela. Los invito para el 15 y 16 de abril, que tenemos un gran encuentro, el 10º encuentro, y allí vamos a entregar nosotros a 5 cultores de Venezuela, Mérida, Aragua y otros más que se le escapan en este momento, pero vamos a entregarle lo que nosotros hemos logrado a través de la Fundación Cultural y Educativa de Bernabé Ullón. Le vamos a entregar a esos cultores un reconocimiento que se creó en el estado de Aragua por el CLEVA, el Consejo Legislativo Bolivariano del estado de Aragua, la Burriquita de Oro. Quedan cordialmente invitados toda Venezuela, el Instituto de Patrimonio Cultural de Venezuela está invitado. Ustedes son invitados de honor, pues. Así que lo esperamos en San Casimiro. Muchísimas gracias, señor Elpidio. Gracias también de parte de todo el equipo del IPC por la colaboración, por siempre estar dispuesto a ayudarnos en ese trabajo tan difícil como es crear el expediente para la declaratoria de una manifestación cultural. Y bueno, sigamos con esa sensibilización en la población de San Casimiro y en todo el estado de Aragua, de las comunidades, para que puedan valorar esta tradición como es las burriquitas de Venezuela. Bueno, ustedes han ganado un aliado más. Elpidio Ullón es un aliado de ustedes para el trabajo. Muchísimas gracias. Muchas gracias. 8:22 minutos. Era Elpidio Ullón, representante del estado de Aragua en la Red Nacional de Burras y Burriquitas de Venezuela. Interesante el contacto. Y ya tenemos en línea también al compañero antropólogo Lewis Cardoso. Él trabaja con nosotros en el Instituto del Patrimonio Cultural, concretamente en la oficina de puesta en uso social, y está en estos momentos destacado en el complejo Casa Bicentenario, a una cuadra del metro de Capitolio. Allí se están realizando unas excavaciones, un trabajo interesante de recuperación del sitio, y bueno, él está encargado de esa labor tan importante allá. Y hay una actividad muy interesante, que es llevar a niños y niñas de varios colegios de Caracas a este sitio histórico para que puedan llevar a cabo la actividad tan interesante como es Arqueólogos por un Día. ¿Cómo estás, Lewis? Buenos días. Lewis, ¿nos escuchas? Buenos días. No tenemos a Lewis en este momento. Hoy hemos estado un poco accidentados con los contactos telefónicos, pero bueno, vamos a conversar con él muy brevemente acerca de esta actividad tan interesante que se lleva a cabo en... ¿Aló? Aló, Lewis, ¿cómo estás? Buenos días. Lewis, ¿nos escuchas? Buenos días. No, ha sido difícil el contacto con el antropólogo Lewis Cardoso. Vamos a identificar emisora y cuando retornemos, si intentamos nuevamente este contacto, y por supuesto hablamos bastante tiempo también con nuestro invitado de hoy en cabina, Venancio Morales, de la Oficina de Registro de Bienes Culturales. Ya venimos, esto es Alba Ciudadana 96.3 FM, la tierra de los míos. La capital de la República Bolivariana de Venezuela. Transmite Alba Ciudad 96.3 FM. Emisora de cultura, emisora de revolución. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, dio a conocer 6 líneas de acción que se implementarán para impulsar el nuevo modelo económico y productivo del país. El jefe de Estado expresó las líneas que incluyen aspectos en los servicios alimentarios y distributivos, en el nuevo sistema de fijación de precios con la Ley de Precios Justos y el establecimiento real de los costos. Línea de acción número 3.

contacto con Lewis. Vamos a hacer un último intento con Lewis, si no, entonces arrancamos la entrevista con nuestro invitado en cabina, Venancio Morales. Recordamos, Lewis Cardoso está en estos momentos en la Casa Bicentenario, allí en el centro de Caracas. Haremos ese último intento para ver si podemos hablar con el compañero Lewis. Lewis, ¿nos escuchas? No hemos podido. Hemos tenido entonces ese problema con el compañero Lewis Cardoso. Me dicen aquí Venancio, que conoce muy bien el complejo Casa Bicentenario, que la señal allí es un poco difícil. Pero bueno, esa información la damos entonces al final del programa. La invitación para esta actividad de arqueólogos por un día. Mañana un nuevo grupo irá. En este caso no es un grupo, un colegio en específico, sino es niños de la comunidad de Caño Amarillo, que y también van hijos de trabajadores y funcionarios del IPC que hacen vida en la ludoteca La Zaranda. Sí, Eduardo, recordemos que la actividad del viernes pasado fue muy, muy interesante, ya que muchos niños, específicamente de la escuela Troconis, cerca del Instituto del Patrimonio Cultural, vivieron esa experiencia de ser antropólogos y conocieron los conceptos básicos que lleva la antropología, y en la práctica, pues entonces hicieron el proceso de limpiar esas piezas que se encontraron en el suelo de la Casa Bicentenario. Ahí está la antigua Corte Suprema de Justicia. Son dos edificaciones, una al lado de la otra, pero todo es un gran complejo que está siendo rehabilitado por el Instituto del Patrimonio Cultural. Un trabajo complejo, difícil, pero que estamos llevando a cabo con el mayor de los gustos para toda la población de la ciudad de Caracas y, bueno, de Venezuela. Ahora sí, Venancio, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Eduardo, buenos días, Geraldine. Bueno, los que nos están escuchando en estos momentos, Venancio Morales es funcionario de la Oficina de Registro de Bienes Culturales. Es antropólogo y está con los pueblos indígenas, trabajando con las comunidades, con los pueblos indígenas, desplegado en todo el país. Y a propósito de eso, queríamos conversar contigo de esa actividad tan interesante que hubo con el pueblo Chaima allá en la población de Caripe, en el estado Monagas, la semana pasada. Tuviste un contacto con las comunidades, también a propósito del Día de la Lengua Materna, ¿no? Toda esa actividad que se dio y lo importante que es para toda la población del oriente del país. Bueno, muy buenos días. Tuvimos una feria de patrimonio cultural en Caripe la semana pasada, desde el día 17 de febrero hasta el día 20, sábado 20, en donde en primer lugar se trabajó con la socialización del patrimonio cultural indígena, socializar la declaratoria, hablar con la comunidad en pleno sobre la declaratoria de la geografía sagrada del pueblo Chaima. Estamos hablando de la geografía sagrada, todo aquel sistema de cuevas que comprende las montañas de la serranía de Caripe, en el estado de Monagas. Se trabajó con docentes, consejos comunales, se trabajó con artesanos, cultores, lingüistas, comunidad, ancianos, autoridades legítimas del pueblo Chaima. Y los resultados específicos de esta visita a Monagas, en primer lugar, fue la socialización de la declaratoria, en la cual todas las personas se mostraron de acuerdo de que los elementos que se plantean en esa declaratoria sean los que irían a reforzar el proceso de revitalización del pueblo Chaima. Recuérdate que el pueblo Chaima está en un proceso de revitalización cultural y lingüística. Y por eso este Instituto de Patrimonio Cultural, conjuntamente con otras personas, ha podido llevar a cabo este proceso de declaratoria del patrimonio cultural del pueblo Chaima. Venancio, hay una serie de aspectos que evidentemente colaboran para el rescate de un pueblo indígena, de una tradición, pero creo que es fundamental el aspecto del idioma, de la lengua. Es algo transversal y es algo que afecta totalmente a la cosmogonía de un pueblo. ¿Cómo ves ese aspecto? Bueno, el pueblo Chaima actualmente se encuentra en un proceso de revitalización lingüística. Se está tomando los escritos que se tienen de investigadores y de aragoneses que estuvieron en Caripe y que aprendieron la lengua Chaima y escribieron muchos libros, entre esos catecismos, confesionarios, diccionarios, vocabulario. Y de ese rico material, que estamos hablando alrededor de 8 obras, se está haciendo un proceso de revitalización, tratando de primero hacer una descripción lingüística a partir de la traducción y de otras lenguas que tienen un parecido bastante cercano al chaima. Y de allí entonces ya se están elaborando libros para la Escuela Intercultural Bilingüe, se están elaborando materiales para que la comunidad también aprenda, al menos expresiones emblemáticas del idioma chaima, tal cual como lo dicen los antiguos escritos. El pueblo chaima, para que contextualicemos geográficamente a los que nos escuchan, es solo en el estado Monagas. ¿Cuál es el ámbito geográfico de este pueblo? El estado Monagas contiene tres pueblos indígenas. Estamos hablando del pueblo Cariña, Guarao y Chaima. Guarao y Cariña son pueblos que el Guarao y el Cariña mantienen su sistema lingüístico vivo. Aunque se dice que el pueblo Cariña tendrá un proceso de vulnerabilidad lingüística en el sentido de que las nuevas generaciones no están hablando su lengua nativa, muchas comunidades todavía son vitales hablando la lengua Cariña. El Guarao es vitalísimo en su comunicación con el idioma Guarao, y el Chaima fue una lengua que se habló en Caripe y se cree que desapareció a finales del XIX, principios del siglo XX. Digo desaparecer o de pasivizarse. Una lengua no desaparece tan fácilmente. Encontramos que los nombres de frutas, nombres de lugares, nombres de tubérculos, producción agrícola, procesos, son nombrados en lengua chaima, aunque se cree que es un español antiguo, pero son vocabulario que se heredó en el español de Caribe de la lengua chaima. ¿Y la identificación del pueblo de la capital de Maturín y del resto de esos pueblos más allá de Caripe con ese pueblo indígena chaima, con sus antepasados, cómo es esa identificación del monaguense común? Bueno, se logra el proceso de identificación como tal de todo este proceso comenzó hace 2 años y fue un proceso de tratar de reconstruir identidades. Y de allí la ley nos obliga a que tenemos que socializar. Se crea y está contemplado en uno de los artículos de la propuesta de declaratoria que se crea un consejo de salvaguardia del patrimonio cultural del pueblo chaima, es decir, comunidades organizadas, integradas por muchos de los factores sociales que integran la comunidad de Caripe, para que ellos sean el brazo del IPC en la comunidad en cuanto a 3 temas fundamentales. Hablamos en primer lugar registro. Toda manifestación cultural tiene una serie de elementos relacionados. Y esos elementos los vamos a registrar en unos formatos de registro que están diseñados dentro del Instituto de Patrimonio Cultural. Luego de allí viene el proceso de divulgación y formación. Es decir, ellos pueden ser partícipes en el proceso de puesta en uso que adelantaría el IPC en el momento de establecida la declaratoria. Y por otro lado, el proceso de sistematización y de investigación. Este proceso se está llevando a cabo también mediante un convenio que se establece entre el Instituto de Patrimonio Cultural y el Ministerio del Poder Popular para los Pueblos Indígenas, mediante el despacho del viceministro para la Formación, Educación Intercultural y el Saber Ancestral. Ellos van a ayudar en la sistematización de los saberes, que es su política central. Nosotros ayudamos en el registro, aplicamos estrategias de investigación conjunta y le daríamos formación a estas personas por puesta en uso en cuanto a cómo formar a otros y a los docentes para cómo ellos pueden planificar en clase todos esos elementos del patrimonio cultural chaima que puedan ser divulgados tanto en la escuela como en la comunidad, como lo indica la Ley de Pueblo de Patrimonio Cultural de los Pueblos y las Comunidades Indígenas. Interesante este trabajo. 8:39 minutos y bueno, Venancio, hacemos una pausa musical. Al retornar intentaremos ese contacto con un integrante de la comunidad chaima, directamente desde Caripe. Veremos si podemos lograrlo. Él se llama Arquímedes Velázquez. Así que bueno, pausa musical. Nuevamente Juan Vicente Torrealba y ya venimos con más de La Tierra de los Míos. Thank you. 8:42 y seguimos acá en la tierra de los míos. Vamos a estar conversando con Arquímedes Velázquez, quien es integrante de la comunidad Chaima y además es docente de la Escuela Eusebio Caripe en el estado Monagas y tiene además más de una década estudiando la lengua Chaima, escribe cuentos y es activista en la mencionada comunidad de Caripe en el estado Monagas. Buenos días, señor Arquímedes, ¿nos escucha? Sí. ¿Cómo está? Muy bien, gracias a Dios. Estamos acá en la tierra de los míos, en el programa del Instituto del Patrimonio Cultural. Estamos acompañados de Venancio Morales, quien además usted lo conoce y es muy buen amigo. Exacto. Ah, hola, hola Arquímedes, ¿cómo está? Mapano con sí. Okay. ¿Qué bueno, tal? ¿Cómo está todo? Todo muy bien. Mira, Arquímedes, te llama acá es para que tú puedas dar un recuento breve sobre el proceso de declaratoria de patrimonio cultural. ¿Aló? Que es, ¿aló? ¿Me escuchas? Ahora sí. Estamos acá es para que tú nos des un recuento rápido sobre la actividad que hicimos en Caripe la semana pasada sobre el patrimonio cultural, específicamente sobre la geografía sagrada, para que tú entonces des una apreciación sintetizada de esa actividad que establecimos allá la semana pasada. ¿Aló? Muy bien, ante todo, bueno, mapa no consiste, mere yacono con caracaima, caima chuto con patar, totpur. Buenos días a todos los amigos de la Gran Caracas, saludos del pueblo chaima. Realmente la actividad desarrollada la semana pasada fue bastante significativa en la lucha reivindicativa pues que tenemos en el pueblo chaima, debido que básicamente se trata de tratar de hacer la declaratoria como sitio sagrado de uno de los íconos de nuestro pueblo, que es la Cueva del Guácharo y las cuevas asociadas. Y la actividad significativa, digo, porque allí se pudo llegar, vamos a decir así, a la fase final de todo lo que conlleva un proceso como esto y que ha venido adelantando el IPC desde hace aproximadamente 2 años en todo lo que conlleva ello, la investigación, la documentación, los trabajos en las comunidades, las sesiones en mesas de trabajo. Ha sido una experiencia bastante significativa y básicamente la semana pasada, pues, en unas sesiones de trabajo con docentes, consejos comunales indígenas, ancianos y ancianas, sabios y dirigentes del pueblo chaima, se pudo, pues, conocer realmente todo el acta que tiene los elementos, los contenidos de esta declaratoria y discutirlo y poder estar, pues, conforme con lo que se está tratando de hacer de acuerdo a la solicitud que se hiciera inicialmente. De que se hiciera la declaratoria de este sitio sagrado como un patrimonio del pueblo chaima. Y la cueva del Guácharo principalmente es el sitio pues donde nace toda la historia del pueblo chaima. El chaima nace en la cueva, eso es lo que dice nuestra historia, de lo que dicen nuestros ancestros, nuestros antepasados, sembraron en nosotros la semilla de que es allí donde se origina pues la vida del chaima y ahí es donde vuelve la vida del chaima una vez que cesa sus funciones en esta vida, una vez que emprende el camino a Río Solo, hablando en términos metafóricos de su cosmogonía, entonces es allí donde vuelve el espíritu, el alma, el rino con de los chaimas. Y por eso es un lugar especial, un lugar sagrado, de allí la importancia de que este sitio sea declarado como lo dice incluso la Constitución en el artículo 121, cuando dice que los pueblos indígenas tienen derecho a mantener y desarrollar, entre otras cosas, sus lugares sagrados. Y la Cueva del Guácharo y las demás cuevas asociadas a ellas, que son un grupo bastante grande también, ellos son sitios sagrados y de culto, de parte de la espiritualidad, de ese valor espiritual del pueblo chaima. Por lo tanto, declararlo un sitio, un patrimonio cultural indígena y de Venezuela incluso, es algo bastante importante para nuestro pueblo. Y en eso se ha mantenido parte de la lucha en lo que tiene que ver incluso con la territorialidad en nuestro municipio, en nuestro pueblo chaima. Así que el IPC ha hecho un acompañamiento excelente para nosotros en articulación con el Ministerio de la Cultura y también el Ministerio de Pueblos Indígenas, y ha sido bastante importante para nosotros pues el acompañamiento que han hecho con los antropólogos, con la visita incluso de lingüistas, porque la parte lingüística está asociada a todo este asunto, y ha sido para nosotros de crecimiento, de fortaleza, de ánimo, de motivación, el hecho de que se ha hecho un trabajo excelente hasta el día de hoy, que se está culminando pues en esas etapas que rige todo proceso, y el IPC, como dentro de sus funciones, contiene pues la declaratoria en varias etapas, y nosotros estamos contentos porque junto a ellos, con su asesoría y con la participación de nuestro pueblo, se ha podido prácticamente llegar ya pues a cumplir todos los requisitos para que esto sea una realidad, un sueño. Solamente esperamos que eso se pueda consolidar y concretar, y cuando salga en Gaceta Oficial, eso será pues una gran victoria una vez más para el pueblo Chaima también de Caripe. Señor Velázquez, para finalizar este interesante contacto, nos gustaría un comentario. ¿Cómo valora usted ese proceso de construcción desde las comunidades hacia la institución y no al revés? No es una imposición de Caracas, sino que todo surge desde la comunidad de Caripe y desde el pueblo Chaima para revitalizar toda su ancestral tradición. Ciertamente, el IPC aparece en nuestro pueblo por la solicitud que el pueblo Chaima hace del reclamo de ese sitio, de ese lugar que para él es espiritual. Entonces es cuando interviene el Instituto de Patrimonio y Cultura. ¿Por qué? Porque ellos son los encargados que pueden ayudar a uno en el proceso de que esto sea posible. Es la instancia a la cual nosotros acudimos, y fue una iniciativa del pueblo. Ellos simplemente han sido como unos facilitadores de todo este proceso, pero toda la construcción, todo lo que respecta a la historia, la documentación, todos esos aspectos son del pueblo, y el pueblo fue el que los manifestó. Creo que simplemente ellos colocaron en un papel lo que era nuestra inquietud, lo que es nuestro saber, lo que es nuestra historia, nuestra cosmogonía, nuestras manifestaciones culturales. Ellos colocaron en un papel eso porque sencillamente eran como espectadores de todo lo que estaba sucediendo en cada una de las sesiones de trabajo que se hicieron a lo largo de estos dos años. No, bueno, ha sido una imposición ni del Ministerio, ni del Ministerio por los Indígenas, ni tampoco del Ministerio de la Cultura, ni del IPC. Reitero, es de nuestro pueblo donde surgió pues la inquietud, y fuimos direccionados de alguna manera hasta ellos para que nos condujeran un poco pues en este proceso de la declaratoria de sitio sagrado. Bueno, y seguiremos con ese acompañamiento y con ese apoyo al pueblo Chaima y a toda la comunidad de Caripe y del estado Monagas para poder revitalizar entonces todos estos valores y tradiciones de este pueblo ancestral. Muchísimas gracias, señor Arquímedes, por el contacto, y bueno, seguiremos llamándolo en futuros programas para que nos cuente la evolución de todo este proceso tan interesante. Muchísimas gracias a ustedes. Aquí estamos a la orden completamente. Patehueyete, Xotocón, Chaima. Bienvenidos al pueblo Chaima las veces que quieran, y aquí estamos a su orden. Gracias. 8:51 minutos, era Arquímedes Velázquez, integrante del pueblo Chaima, allá en la población de Caripe, estado Monagas, educador, y bueno, quien estuvo con nosotros colaborando y bueno, dirigiendo esa iniciativa para poder reconstruir y revitalizar a todas esas tradiciones ancestrales. Venancio, ya el tiempo se nos va agotando. Te lo preguntábamos hace 3 semanas, ¿cómo hacer para revitalizar los pueblos indígenas sin terminar transculturizando y agrediendo, quizás de buena fe, sus tradiciones? Después de este viaje que tuviste al estado Monagas y todo esto que has vivido en las últimas semanas, ¿cómo ves nuevamente ese proceso? Un proceso de descolonización, es decir, debemos establecer una estrategia de comunicación con las comunidades donde el diálogo sea desde el pueblo hacia la institución, y que la institución sea el ente facilitador del proceso y no sea el ente que obstaculice o de alguna manera cambie la visión y las intenciones del pueblo en cuanto a su patrimonio cultural. Y para hacer eso posible tenemos que reconocer la diversidad. a mayor diversidad tienen los pueblos, mayor estabilidad política se puede apreciar. A menor diversidad, entonces tendríamos problemas de estabilidad. En el caso del pueblo Chaima, todos entendieron que incluir a toda la comunidad implicaba estabilidad del patrimonio, ya que todos estarían inmersos en el proceso, y ese llamado a la protección de ese sitio llamado Cueva del Guácharo podría de alguna manera ser colectivizado de tal manera que todos sean partícipes de sus manifestaciones y del ejercicio de la soberanía que es el patrimonio. Muchísimas gracias, Venancio. Era Venancio Morales, estuvo aquí con nosotros en cabina, trabaja con los pueblos indígenas desde el Instituto del Patrimonio Cultural y también está con la oficina de la Dirección de Registro de Bienes Culturales. Y cuando son las 8:53, vamos a hacer nuevamente un contacto con Lewis. Lewis, ¿nos escuchas? Sí, los escucho con interferencia, pero los escucho. Lewis es antropólogo del Instituto del Patrimonio Cultural, específicamente de la Oficina de Puesta en Uso Social. Lewis, cuéntanos un poco, muy rápido, porque el tiempo nos apremia, ¿cómo ha sido el trabajo en la Casa Bicentenario y aparte el trabajo con los niños, esa actividad de lo que es los antropólogos por un día? Sí, gracias, bueno, gracias por el contacto. Justamente, como parte de las políticas que forman parte del Instituto del Patrimonio Cultural, que es, bueno, el resguardo, la formación y la sensibilización sobre el patrimonio cultural, tanto material como inmaterial, se está llevando a cabo en este momento una intervención arqueológica, en este caso arqueología del rescate, del antiguo Corte Suprema de Justicia. Esta, bueno, que está ubicada, como sabemos, en la esquina de la Bolsa, en Capitolio, en todo el centro de Caracas, y que, bueno, de alguna manera, bueno, está apareciendo un material muy importante que compete o está referido al periodo tanto colonial como a la historia, como el periodo republicano de nuestro país. En este caso, la iniciativa que se está llevando a cabo, bueno, es en conjunto con el Centro Nacional de Historia, ¿sí?, que lleva a cabo toda esta exploración arqueológica. Tenemos un equipo aproximado de 25 estudiantes de la Escuela de Antropología en conjunto con el personal del Instituto de Patrimonio Cultural. Ahora bien, en cuanto a mi proyecto de arqueología por un día, es una iniciativa que viene desde el año 2006, ¿sí?, y que se ha venido dando, bueno, en varias ocasiones, inclusive en varios sitios que han sido de exploración arqueológica, como el Cuartel San Carlos, la Galería de Arte Nacional, Besa la Estancia, e inclusive la misma Villa Santa Inés ha sido parte de esta formación de estos chicos, tanto del Colegio de Educación Básica, y diversificada, a lo largo de todo este tiempo, ¿no? En esta ocasión, bueno, el viernes pasado, tuvimos la oportunidad de tener el Colegio Luis Troconi Guerrero, del 23 de enero, quienes, de alguna manera, bueno, participaron en este proceso de formación, ¿no? Y, de alguna manera, conocer otra parte de la historia. O sea, no solamente la historia que bueno, de alguna manera les ha enseñado desde las aulas de clases, sino, bueno, conocer esta formación que se da desde justamente de los estudios antropológicos, de los estudios arqueológicos, conocer el quehacer arqueológico y sobre todo sensibilizarnos del patrimonio que compete a esta disciplina. Los chicos, bueno, de alguna manera tuvieron como esa una actividad bastante variada, desde una charla un poco teórica para más o menos centrarlos en los estudios arqueológicos. Luego tuvieron una visita a lo que serían las excavaciones propiamente ya del equipo arqueológico y todo lo que se está haciendo, toda la recuperación y la restauración de los materiales constructivos, las zonas constructivas, los pisos, las acequias, todos los materiales cerámicos que están apareciendo. Y luego tuvieron una práctica un poco para que tuvieran esa sensibilidad directa con el trabajo que nosotros hacemos. Bueno, Lewis, el tiempo es corto. Muchísimas gracias por este interesante contacto. Hicimos varios intentos, por fin lo logramos. Suerte mañana en esa actividad de arqueólogos por un día, que sigas trabajando en la Casa Bicentenario, y queda la invitación para futuros contactos y para que nos acompañes aquí en cabina. Muchas gracias, Lewis Cardoso. Gracias.